sería más nostálgico si hubiera un mar. Igual me voy a río ahogar mis tristezas. Detrás de mí los aviones vienen y van, y yo que no sé cómo olvidarme de ella. ¿Por dónde andarás, amor? ¿Con quién estás? Yo estoy parado en la esquina donde el tiempo nunca pasará. Debió haber una razón para alejarte de mí, yeah. Debió haber una razón para que dejes de creer en mí. Debes tener una razón para olvidarte del amor que te di, que te di. Debo volver, ya es tarde, aunque nadie me espera. Eso es lo malo de vivir en soledad. Siento que cada día es como el anterior. Es que no hago más que pensar en ella. ¿Por dónde andarás, amor? ¿Con quién estás? Yo estoy parado en la esquina donde el tiempo nunca pasará. Debió haber una razón para alejarte de mí, yeah. Debió haber una razón para que dejes de creer en mí. Debes tener una razón para olvidarte del amor que te di, que te di. Que te vi.